Hola. Buenas tardes, respira bandoneón. Hablando, respira bandoneón. Tango. Me encantó ese estilo juvenil que le ponen ustedes al tango. El tango es de antes, no el de ahora. No me gustan los conjuntos que están colocados. Tango, me encanta lo que están pasando. No es malo el programa, pero ponete algo de Falcón, ponete algo de Sosa, ponete algo de Pugliese. No le dé a bola a los gimnasios. Poné lo que tenga que poner y ponga. Tango. Respira bandoneón. Y dice, ¿qué es eso? Me gusta porque es una cosa nueva, pero dentro del estilo del tanguero. Estamos ya yo todo. Asco da la audición. El señor que habló es un imberbe. Tango. Son malos y hay mucha gente mala. Tango. La verdad que yo ya no lo aguanto más y cambio de estación. Falta mucho para que se termine este programa. Tango. Al que no le guste, que lo saque. Pero al que le gusta, que siga viendo como a mí. A mí me gusta. Ustedes me encanta, me parece fabuloso. Y hay un gusto para todos. Tango. Respira, bandoneón. ¿Qué es eso? Hermoso, hermoso todo lo que está pasando. Viva, respire, bandoneón. Todo el mundo. Violé. Arrancamos una nueva emisión de Respira Bandoneón. Estamos en Radio Cualquiera 94.3 en Paraná y a través del mundo, a través de la web en www.radiocualquiera.org.ar. Estamos con Adrián Vicentino en los controles, Martín Calvo aquí frente al micrófono, encarando un día espantoso después de una seguidilla de días aún más espantoso que el de hoy. Está la humedad que se te mete por los poros, donde uno recuerda a todos los perros de la que andan ahí cagando las veredas. Bueno, una ciudad que olfatea ese como en la mierda. Pero bueno, así estamos, metiéndole un poco de tango a esta jornada donde Garúa, donde se está celebrando el Día del Bandoneón también, en conmemoración a los 99 años que cumpliría Pichuco Troilo, así que prepárense que el año que viene se vienen los mapping en el Congreso con la imagen de Pichuco y demás, celebrando el centenario del querido Bordo. Muy bien, para el programa de hoy vamos a tener la oportunidad de conversar con Nicolás Ciocchini. Él está en la ciudad de La Plata. Acaba de editar hace poquito su disco 11 Derivas, disco que está habilitado a ser descargado por quien quiera a través de la web. Entran en la página, lo googlean, Nicolás Ciocchini 11 Derivas, y ahí en Bandcamp pueden escuchar y descargar este disco, que está compuesto por 11, 12 en realidad, porque hay unas palabras también del Tata Cedrón. Composiciones de compositores contemporáneos, en una de esas cosas que nosotros estamos tratando siempre de difundir y de darle espacio, es que llegó a nuestras manos a través de la web el disco de Choco de Nicolás Ciocchini. Así que en minutos nomás vamos a estar conversando con él aquí en Respira Bandoneón. Y después lo de siempre, algunos tangos, agenda tanguera, el Cuarteto Furtivo que sale de gira. Mañana va a estar en Rosario y el sábado en Capital Federal, en la Isla Bar en Rosario, en Sanata Bar en Buenos Aires. Adelantamos un poco de lo que tiene que ver la agenda tanguera para el resto también del país. Y música, bastantes tangos tenemos para compartir en esta tarde, noche aquí en Paraná y en distintos puntos del país seguramente. Hay una casa de patio ancho, ropa en el fondo tendida al azar. Unos chicos en la vereda pintan gambetas de un jugador. Saltan las pibas a

las composiciones de los tipos que tienen al lado, con los uh-huh. cuales conviven y demás, y se largan a hacer esas versiones. ¿Vos cuál es la lectura que realizás del momento actual del tango en relación, me imagino, a tu disco? Me parece que es algo, es un fenómeno interesante esto que vos decís, y sí, yo lo vengo experimentando y lo vengo pensando, ¿no? Esto de que nosotros como intérpretes nos cruzamos con los compositores, digamos, en la convivencia del día a día. Y sí, pensaba que esto de que nos resulta tan curioso quizás, o que, digamos, incluso yo mismo cuando empecé a difundir el disco lo señalé como algo, digamos, a destacar, pero que en realidad es algo que en otros momentos debe haber sido tan común. Esto de que un tango sale a la luz, digamos, un año y al año siguiente todos lo están grabando, ¿no? Claro. Los intérpretes que andan más o menos con esa inquietud lo van haciendo. Algo que, bueno, en los momentos donde el tango tuvo más vida, pasaba de una manera, digamos, cotidiana y sin sobresaltos, y ahora, bueno, después de épocas que ha tenido quizás el género más aplacadas, digamos, más oscuras, y ahora que hay como un movimiento más fuerte, empieza a volver a pasar. Creo que es algo saludable, es un buen síntoma. Es saludable y aparte enriquecedor, porque, qué sé yo, uno piensa hoy, por ejemplo, ¿no? Día del Tango, Pichuco, nomás que tal vez uno de los temas más pasados de Pichuco en este día es Queja de Bandoneón, que no es de él, sino que es de Juan de Dios Filiberto. Me imagino que si el tema es Juan de Dios Filiberto, la versión que hizo Filiberto quedó olvidada y allá atrás y fue superada, si se quiere, por la versión que hizo otro tipo, en este caso Pichuco, que capaz que con los tangos contemporáneos actuales vos decís, bueno, yo me largué y hice una composición, qué sé yo, Lucho Guedes, por decir uno, que avaló que la versión que vos hacés de un tango de él, de un tema de él, es superior a la suya, por ejemplo. Sí. Eso está escrito. Es un poco mucho, pero sí. Tal vez es un poco mucho, pero el tipo con sinceridad, porque un tipo si lo dice con un vaso de Fernet en una mano y papa frita en el otro como... Sí, como gana, nota, gana. Es porque está diciendo la verdad. No puede mentir. ¿No? No puede mentir, un tipo que está en esa situación no puede mentir. Es como que no solo que se está haciendo un reconocimiento a la obra del otro autor, sino que el autor, digamos, del tema también se ve de alguna manera enriquecido con la versión que hacen otros intérpretes. Pasa que me parece que el caso de Lucho, por ejemplo, es el de un tipo que, si bien es cantautor, entiende de... O digamos, tiene un pensamiento bastante interesante acerca del valor del intérprete. Cosa que, bueno, no todo el mundo tiene, o sea, no todo el mundo lo valora de la misma manera, y en gran parte quizás por nosotros mismos, por los intérpretes, que muchas veces nos hemos refugiado en cosas bien probadas o hemos tomado, digamos, una actitud un poco de solamente ser instrumento de la obra, y en realidad el intérprete, digo, para mí, o por lo menos es lo que a mí me gusta de otros intérpretes que yo escucho, es cuando precisamente el tipo toma lo que hizo el autor y le da una lectura personal. Le da su toque, digamos, ni hablar. Sí, esa sí. Es como es un complemento también, y pucha que uno es importante, digamos, un complemento de la obra del letrista, del músico, el quien ejecuta después finalmente la obra. ¿Qué autores te quedaste con ganas, no digamos que dejaste afuera, sino que quedaste ahí como que te hubiese gustado incluir, no sé, me imagino 18 derivas en vez de 11, y hacer un disco de 2 horas y media? Y mirá... Que pueden quedar para una segunda posibilidad, un segundo disco, qué sé yo. Sí, mirá, a ver, te voy a dar dos respuestas de eso. La primera es bien directa, y sí, hay autores que quedaron fuera que me hubieran gustado incorporar, qué sé yo, se me ocurre enseguida, por ejemplo, Juan Serén, que tiene algunas cosas por ahí que me gustaría abordar. En algún momento también pensé en hacer algo de Alorza, de La Guardia Hereje. Claro. Pero también, digamos, la otra respuesta es que son 11 derivas porque tenían que ser 11 derivas, digamos, porque algo que otra vez también conversaba con otra persona tiene que ver con la elección del repertorio, y es que, por un lado, sí es cierto que hay una decisión, especialmente más cuando estábamos ya terminando el proceso de producción del disco, de decir, bueno, que quede cerrado en un disco de composiciones actuales y contemporáneas. Pero también es cierto que esas composiciones, digamos, se hicieron un lugar en el repertorio a fuerza de que son muy buenas composiciones, digamos. Y que a mí como intérprete me pasa que me cruzo con estas composiciones y me dan ganas de decir algo con ellas. Si, no digo que las que el caso de Juan o de Alonso no haya pasado, pero quizás no en este momento. O sea, son cosas que yo sé que tengo ahí como en el tintero, que en algún momento voy a incorporar, pero que también tienen que encontrar su momento para que precisamente no volvamos a caer en el capricho del intérprete que lo hace porque quiere que todos lo escuchen a él cantando, digamos. Claro. No, y aparte estás en esta elección, digamos, que hace algunos años atrás hubiese sido alocada de versionar a autores contemporáneos, digamos. Es como que este momento histórico acompaña ese, sí, a lo que vos estás... no es que te largaste a hacer una locura solo, no, sino que hay todo un acompañamiento atrás de que banca ese momento, esta situación. Sí, sí. Quizás, yo creo que... quizás lo que, digamos, lo que puede ser llamativo en ese sentido es que son autores bastante heterogéneos, uh-huh, digamos. Todos tienen que ver con el tango de alguna u otra manera... Algunos más, otros menos, pero digamos, creo que lo que hace es que lo que lo hace, digamos, distinto, quizás es esa heterogeneidad, qué sé yo, de juntar un Lucho Vélez con un Tape Rubín, ¿viste? Por ejemplo. Pero sí, hay otros discos y otros intérpretes que vienen trabajando esto de los autores actuales desde hace rato. Quizás lo que quizás pasó, y me parece que también. Eso la verdad que no lo tengo muy estudiado, pero puedo arriesgar, porque me lo ha comentado, por ejemplo, Lucio Arce, de que le grabé un tema de él, sí. Es que, claro, pasa por ejemplo pasa con el tema de Lucio. El disco de Lucio salió el año pasado, en el 2012, ajá, y en ese disco está incluida la milonga que yo grabé. Entonces estamos hablando de una separación de meses entre una edición y otra del mismo tema. O sea, que el autor está ahora empezando a mostrar ese tema y yo ya lo estoy tocando también. Y vos ya le hiciste otra versión, claro. Claro, quizás se me ocurre que quizás pasaba antes o pasó mucho más frecuentemente que, bueno, que hay un autor que no es músico o, uh-huh, y bueno, hay algún intérprete que siempre está vinculado con ese autor y lo interpreta, o un intérprete que toma una composición de un autor que sí es músico, pero que grabó dos discos atrás, ¿no? O sea, con otra distancia. Acá lo que pasa es que hay como mucha proximidad. ¿Tuviste relación con la mayoría de los autores con los que... definiste hacer el disco? ¿Tuviste, sí, charlas, conversaciones, intercambios? Mirá, sí. ¿Buscaste cierto aval o guiño que te diga, bueno, dale pa'lante? Mirá, sí, en general, digamos, no he tenido ningún comentario negativo, lo cual no quiere decir que todos estén contentos, claro, ¿no? Pero con la... Digamos, con todos ellos tengo algún tipo de contacto, de relación, o hemos hecho algo juntos. Por ejemplo, mira, tengo acá la lista como para irte diciendo. Con el autor de Milonga Viuda, que es Alfredo Gómez, yo ya había grabado un tema de él, también inédito, en mi disco anterior, y ya nos conocemos, hemos hecho conciertos juntos, nos vimos por Uruguay juntos también, o sea, somos medio amigotes. Con el Tata Cedrón, hemos compartido algún momento ahí en la verdulería de su barrio, cuando hace esas juntadas, los feriados. Bien. Y tengo un trato desde el punto de que él, bueno, él difundió un poco algunas cosas de Viola Mía cuando tenía, ajá, su programa en la Radio de las Madres, y siempre hemos tenido, nos hablamos cada tanto, hay un trato con él. Con Raúl Carlota lo había cruzado alguna vez, pero no tenía un trato personal, pero ahí sí metió la mano el productor del disco, que es Fernando Taberna, que también fue el ingeniero de grabación, que sí había trabajado mucho con él. Y yo la verdad que a Raúl le robé tantas cosas que cuando me puse a tocar con él era como muy... era muy natural. Discúlpeme, dijiste. Discúlpeme cada rato. Y después, qué sé yo, Lucho Vélez, sí... somos ahí medio amigotes y hemos compartido escenarios y esas cosas, y había una deuda así de hacer algo con él. Milonga en Luto de Juan Lorenzo, a Juan lo contacté cuando iba a hacer la milonga y sí, nos hemos encontrado varias veces en la noche de Buenos Aires. Paco Ibáñez no, ahí Paco Ibáñez no lo conozco, ni tengo trato con él de ningún tipo, así que no sé qué dirá. Se lo mandé. Lo vamos a llamar, ¿no? Todavía no tuve respuesta. Todavía no hubo respuesta. Después de Lucio Arce, Lucio es amigo y además Lucio es un amigo de la música, ¿no? Es un promotor de precisamente de la gente que está haciendo cosas nuevas, incansable. Patricio Bonfiglio es uno de los amigotes que me hice cuando viví en Buenos Aires. Y Limón, bueno, cantante de Rascazuelo, también un tipo con el que tengo muy buena relación. Fernando Lernú, que es el compositor del Afilador, también tenemos amigo en común y somos amigotes. El Tape Rubín, yo lo contacté y de hecho terminé grabando en el estudio donde él trabaja, ¿no? Que el estudio de él, y que bueno, ahora lamentablemente no existe más. Y con el Tape tenemos un intercambio, nos cruzamos cada tanto y si no nos mandamos mail, y a veces, por ejemplo, por entre los caseríos le escuchó y me hizo un par de comentarios, yo le mandé un demo porque, bueno, quería ver su opinión antes de grabarla y ese tipo de cosas. Y con Juan Carlos Cáceres tuvimos un contacto en un viaje que yo hice, que pasé por París y toqué en el lugar que tiene él allá. Y después él me invitó, cuando vino a Buenos Aires a presentar su disco, a tocar con él, y ahí lo enganché y le dije, venite que vamos a grabar esto. Véngase para acá. Pero bueno, por ejemplo, el caso de Cáceres, siempre me lo comenta Fernando, el productor, porque, bueno, lo que vos decías de la respuesta de los autores, muchos de ellos, viste, que terminaron grabando algo en el disco. Claro. Tuve la suerte ahí de engancharlos, como el caso de Cáceres invitados. Y sí, pasaba muchas veces que había que ponerles un cifrado delante porque había hecho algún cambio yo que los desconcertaba sobre su propia obra. Claro. No porque fueran grandes locuras, sino porque, bueno, sí, metí mano. Sí, estaba intervenida, digamos. Estaba intervenida, claro, la cosa. Bueno, ¿cómo sigue las presentaciones del disco y esta cuestión que no es nueva, digamos, pero sí en el género tal vez no está tan abierta, de que el disco esté abierto a ser descargado por quien quiera, digamos, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué esa decisión? Vos discos anteriores habías laburado con Aqua, ¿no? Sí. Con Aqua Records. En esta lo hiciste de una manera independiente. ¿Y por qué esa vuelta de abrirlo, digamos? Mira, si querés te cuento eso primero, después de las presentaciones. Dale. Bueno. Mira, el disco, yo venía hace rato masticando un poco cómo quería que el disco saliera, digamos, al mundo. Y venía leyendo algunas cosas, investigando un poquito por internet, viendo también experiencias de otra gente con esto de la distribución digital, ¿no? Y bueno, y también con la idea de la libre descarga y de la posibilidad de escuchar el disco como hasta ahora, para escuchar y descargar gratis. Y la verdad es que cuando tuve terminado el audio y tenía que encarar el momento de la edición, ¿no? Y decidir si hacerlo físico, si hacerlo físico y digital y demás, me resultó, por un lado, la opción más sencilla. Ajá. O sea, realmente en ese momento yo estaba complicado, realmente no... Te ahorraste un montón de pasos, digamos. Sí, me ahorré un montón, claro, de pasos, exactamente. Y yo quería y que... dolores el disco de cabeza. Fue un disco de producción para mí muy larga, porque estuve casi un año y medio desde que empecé. Y yo ya no aguantaba más. Quería que saliera porque también, bueno, como había intervenido otra gente, también me preguntaban, che, ¿y cuándo va a estar? Y yo, claro, ya quería que saliera. Y por otro lado, también la verdad que, me parece que... Digamos, los músicos tenemos que encontrar como alguna alternativa a la situación que se está viviendo con respecto al mundo de lo digital, la internet y demás. Y bueno, y a lo que es la crisis, digamos, de la industria discográfica. Uh-huh. Yo creo que, digamos, los músicos somos los que menos hemos tomado como una actitud activa respecto de eso. O sea, los usuarios es como que ya saben más o menos cómo se manejan, ahí están los que descargan, los que no, los que sí. Las compañías tienen su política, ¿no? De que, bueno, por un lado hacen negocio con lo digital, por otro lado combaten la piratería y demás. Y los músicos es como que estamos ahí en el medio, que mucho no sabemos para dónde disparar. Y a mí me pareció que era interesante, primero, garantizar que cualquiera que quisiera escucharlo o descargarlo pudiera hacerlo y que no hubiera una cuestión económica por medio, ¿no? Yo creo que en algún momento vamos, porque muchas veces pienso con otros, digo, no es que ande solo por la vida, vamos a encontrar una manera de que esto de alguna manera también se financie. Claro. Porque lógicamente genera un gasto. Yo, como productor del disco, especialmente, además porque se trata de autores contemporáneos, músicos que están en actividad, estoy pagando los derechos de autor, claro, por las descargas, por el streaming. Porque me parece que una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Claro, claro, claro. O sea, que yo decida que ponerlo vos decidas, claro, a libre acceso no quiere decir que eso tenga que ir en contra del derecho del autor. Claro. Y mira, la verdad que viene funcionando muy bien. Y creo que en algún momento habrá una edición física si es necesaria y quizás no. Si no, quedará ahí en el dando vueltas en la web, sí, navegando, sí, en la red. ¿Sos de andar fijándote, che, a ver cuántas veces lo descargaron, esas cosas, o...? Mira, me tengo que fijar porque tengo que hacer rendiciones. Claro. ¡No lo bajen más! ¿Sabes? No, la verdad que yo cada vez que veo que se descarga o que lo escuchan me pongo contento, claro, porque la verdad es que, en definitiva, digamos, el disco hoy por hoy es más que nada un material de difusión. Claro. ¿Viste? Y bueno, tampoco es barato de hacer un disco. Así que, si bien esto, lógicamente, digamos, genera un costo, tiene un costo, bueno, lo otro también. Y tampoco te asegura nada. La verdad que está funcionando de dos maneras. Por un lado, como una, digamos, si querés llamarle estrategia de distribución, y por otro lado, porque nada, me parece que está bueno que el disco tenga una instancia donde cualquiera puede acceder a eso como un bien cultural. Sí, te iba a decir que es como un disco de militancia de lo que es las nuevas composiciones, digamos. Estás abriendo, haciendo loco acá, hay un montón de cosas nuevas dando vuelta, uh-huh, y están ahí. Están ahí, claro. Bájenla y llévenla y compartan. Sí, incluso algo que a mí me preocupó fue poner la información respecto de dónde está la versión original de cada tema. Ajá. O sea, cuando la gente descarga el álbum completo, descarga un PDF donde hay un comentario sobre cada tema y dice, supongamos, qué sé yo, Milonga en Luto, dice, bueno, la versión original, por el autor, junto con 34 puñaladas, está en Bombay, Buenos Aires, del año 2009. Está. ¿No? Como para que uno pueda, digamos, linkear al original. A rastrear, a ver la versión primaria, digamos, de cada tema. Sí, un amigo me decía una vez que, y casi que es nombre del disco, le íbamos a poner motor de búsqueda, porque es un poco una cosa así. Era más o menos eso. Me parece que está buena la idea. Está bien. Puede ser un ciclo que armés, qué sé yo, motor de búsqueda. Y bueno, viste, ahora estoy en armar ciclos. Estás en eso, ajá. Era el pie. Era el pie. Era el pie para que nos lleves a La Plata. Es más, este fin de semana hay presentaciones. Sí, cuando terminé con lo del disco, cuando liberé ahí la presión de que saliera al mundo, me puse con esto de este ciclo que se llama El Choco Invita, así, uh-huh, sencillo. Y es un ciclo de gente que no es de La Plata y viene a presentar su música al público platense, uh-huh, en un circuito un poco no tan comercial, digamos. Uh-huh. Gente que quizás hace los primeros conciertos que viene acá en la ciudad, o que, bueno, que no accede a los circuitos más comerciales tradicionalmente de la ciudad. Y bueno, armamos con el Espacio Don Juan este ciclo, que funciona el segundo sábado de cada mes, y ya tuvimos en junio a Brian Chambuleirón. Ajá. Ahora viene este sábado 13 de julio Lucho Guedes, precisamente, y en agosto viene Lucio Arce, y en septiembre vamos a tener al Tape Rubín con el trío La Cruz Heller Nikitov. Ajá. Y bueno, después seguimos hasta fin de año. Y sí, una programación estimulante, si se quiere. Yo creo que sí, a sí, mí sí, me, sí, me resulta muy divertido traer a estos personajes a la ciudad, que vengan a traer también músicas que son particulares, ¿no? Lucho, por ejemplo, que viene este sábado, tiene Julito y la Sordera, que es el tema que yo grabé de él, es la punta de un iceberg de canciones que son únicas. O sea, es un tipo que ha encontrado un lenguaje muy personal y particular, así que me resulta muy estimulante traerlo acá a la ciudad. Yo hago un poco de anfitrión, toco al comienzo, después, digamos, siempre solemos hacer algo juntos, pero la fecha es del invitado. Él viene a presentar lo suyo, cierra la noche, ¿no? Es un poco como, sí, es una invitación. Una invitación. Y después, si te invita a subir a vos, vos subís y devuelves. Exacto. Muy bien. Hace un ida y vuelta. Choco, justamente Julito y la Sordera es el tema que habíamos seleccionado para el cierre de este momento, de esta entrevista, así que si querés hacer alguna mención más sobre esta composición de Lucho Guez, es el momento. Primero que nada, que está dentro de su disco Mañana Nadie Se Acuerda, que lo editó EPSA en 2011, también es una composición muy fresquita. Y como muchas historias del disco, son historias que tienen algún tipo de anclaje en lo real, y el caso este de Julito, del que habla la canción, es la historia de un alumno de guitarra que tuvo Lucho, y que bueno, que precisamente, bueno, no voy a adelantar mucho más, porque si no les voy a arruinar la historia, pero bueno, son como toda historia de Lucho tiene una parte cómica, un poco trágica, un poco tierna, es un compilado de emociones, digamos. Y un desafío interpretarla también, porque es un tema que es una exigencia para como cantor, digamos. Dificilísimo, porque además Lucho tiene un registro mucho más agudo que yo, y bueno, los registros más agudos tienen una agilidad mucho más grande que los registros más graves. Y bueno, las melodías de Lucho suelen ser así, y esta en particular es todo un enjambre de semicorcheas y de sílabas y de trabalenguas, lo tuve que estudiar mucho. Y grabar unas cuantas veces también, seguramente. Y mira, con Julito y la Sordera lo que hicimos fue directamente decir, renunciar a la naturalidad. Claro. O sea, dijimos, esto, para grabarlo, pues más yo encima lo grabé un poquito más rápido que él. Ajá. Por el arreglo de guitarra. Y lo que hicimos fue decir, bueno, esto, que la voz se vaya pisando a sí misma. Claro. ¿No? Ajá. Para también sugerir esta, digamos, reforzar esta idea de este vértigo que tiene la melodía. Ajá. ¿No? Muy bien. Así que, bueno. ¿Y el en vivo te sale o...? Y el en vivo es peleadísimo. No, en el en vivo me tomo algunas licencias. Te tomás unos respiros, claro. Claro, y sí, me tomo unas licencias para respirar porque, si no es muy difícil. Muy bien. Igual sí, son esos temas que uno cuando vienen sabe que va a transpirar. Bueno, Nico, Choco, muchas gracias por estos minutos. Ya creo que la gente está a la espera de Julito y la Sordera. Así que bueno, vamos a ver y después vemos cómo vienen las repercusiones y demás. Les agradezco muchísimo el llamado y los felicito por el programa. Los escuché la semana pasada con Karina Biorley. Así que nada, me parece buenísimo el emprendimiento, me parece bárbaro también esta intención de dedicarse a las composiciones nuevas, a toda la música nueva del género. Es algo que hace falta y que bueno, ya que estamos con ese término, me parece muy saludable. Muy bien, ahí está. Bueno, Choco, un abrazo grande y nos quedamos ahora sí con tu versión de Julito y la Sordera. Un abrazo. Julito vive en Villidalgo, a donde solo entran los paraguayos, del otro lado de la zanja, donde todo se arregla a cuchillazos, y toca la guitarra aunque de chico ya está medio sordo de tanto que el viejo lo cagó a tortazos. El 127 a Suárez, el tren a San Martín el 670, y